Domingo 21 de agosto, aprovechá el feriado del lunes, hacé que el domingo sea como un sábado. Domingo 21 de agosto, fiesta de Hijos La Plata. Domingo 21 de agosto, presentamos segunda revista del año, panel con los organismos de derechos humanos, proyecciones, artistas invitados y fiesta de Hijos La Plata. Domingo 21 de agosto, en el MAC Nordó, 11, 58 y 59. Domingo 21 de agosto, fiesta de Hijos La Plata.